Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Generación perversa y adúltera. Entonces, algunos escribas y fariseos se dirigieron a él. Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Generación perversa y adúltera. La señal que pedían les fue dada. Jesús, Dios, murió y por 3 días lo tenían por muerto, pero estaba vivo. Murió su cuerpo y lo resucitó, porque es Dios. Y lo mismo ocurre con los que aceptan la salvación que viene de Dios mismo, Jesús, que mueren y viven. Muere su cuerpo y vive su alma en la gloria celestial, allí donde la pureza de un Dios se une al alma humana. Y por la sangre de un Dios hombre, Jesús, puede el hombre vivir para siempre en Dios, que vive en el siempre. Solo con Dios se puede vivir. Sin Dios no se vive, se muere en el infierno, en el dolor continuo de la soledad del solo, porque no hay amigos, ni compañeros, ni dioses allí. Allí, en el infierno, la soledad del yo vive solo consigo mismo por toda la eternidad, en esa fría soledad de estar completamente solo y martirizado por los demonios que lo odian y por el mismo dolor por los pecados cometidos con el cuerpo, que dejó en la tierra para pasar el alma que lo animaba y era él, a la fase espiritual sin retorno de pagar por la maldad cometida a propósito y con alevosía y premeditación y toda la mala intención del mundo. Mirad lo que hacéis mientras viváis, porque lo que hacéis os será reconocido como hecho o dicho por vosotros. Que vuestro hablar y obrar sean dignos de ganaros el cielo. Si no, no podéis utilizar como vuestra salvación la sangre del Cordero de Dios, Jesús, porque Dios salva por las obras de la fe. Creed y haced el bien por amor al que es bueno siempre, Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.